Series y algo más. Damián Repeto. Muy bien, así es la cosa. Como todas las semanas, hay un momento en el que llega la continuación del continuará, porque hay que seguir. Esto no termina jamás, Damián. Alimentar a nuestra capacidad de seguir viendo series y de sorprendernos con alguna. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andas vos? Saludo a la ausencia. Hoy no traigo precisamente una serie, sino más bien una plataforma para ver series. No sé si te acordarás vos, si se acordarán los oyentes. Hacia noviembre de 2015, poco antes de que asumiera Macri, desde el Inca y otras instituciones del entonces gobierno de Cristina Kirchner, lanzaron o anunciaron lo que se llamó la plataforma Odeón. Era una plataforma creada en colaboración entre el Inca, como digo, ARSAT y otras instituciones, que iba a ser, por lo menos así lo presentó Cristina Kirchner en ese momento, el Netflix argentino. Iba a contar hasta ese momento con unas 700 horas de contenido entre películas y series. Todas producciones argentinas, financiadas por el Estado argentino, muchas de las cuales se podían ver hasta ese momento en la página del BACUA, ¿no? El Banco de Audiovisual Argentino, que tiene tantos contenidos, digamos, visuales, de para televisión, documentales, ficciones, etcétera, como también contenidos radiales, que son de libre uso y descarga, o eran de libre uso y descarga. Bueno, ese proyecto cayó en el olvido hasta hace un par de meses, menos de un par de meses, a principios de agosto, desde el gobierno nacional se largó cinear.play o cine.ar/play. Ese es un proyecto que recupera un poco el espíritu de Odeón. Se largó en abril de este año, pero no estuvo funcional hasta hace un mes y pico. Es una plataforma, digo, como del estilo de Netflix. Quienes conocen cómo funciona Netflix le va a resultar muy familiar, donde se pueden buscar películas y series argentinas por autor, por género, por director, por temática, etcétera. Es una plataforma gratuita, esto es lo importante, en la que hay que rellenar simplemente un pequeño formulario con nombre, apellido, ciudad, etcétera, una dirección de correo electrónico, que esto es importante porque cuando envías el formulario, la plataforma te envía un correo electrónico, un mail a tu correo electrónico para que confirmes tu identidad y confirmes, digamos, tu deseo de acceder. Una vez creado eso, te creas un nombre de usuario y una contraseña con la cual accedes a este servicio que cuenta con no tantas series. No hay tantas series en este momento, hay bastantes, pero no tantas como se podría esperar, pero sí muchas películas. En general son o bien películas clásicas del cine argentino o muchas películas nuevas que son tesis de estudiantes de cine o ese tipo de películas que se le llama, ¿no?, película de festival, que no siempre pueden llegar al cine comercial o al circuito comercial, salvo lo que son las salas Inca, como la que funciona acá en Santa Rosa. Hay también una sección de estrenos que se pueden alquilar por 30 pesos. La repito, con el número de usuario, y el dispositivo está preparado tanto, digamos, la plataforma está preparada tanto para verlo en dispositivos móviles, teléfonos, tablets, computadoras, como también hay una aplicación que se puede bajar desde la app de Google Play o desde el que tiene iPhone, desde la tienda de iPhone, que es gratuita también, para ser utilizada bien en Smart TV o en los teléfonos que usan el Chromecast, los televisores que usan Chromecast, que este dispositivo que inventó Chrome, pero que hay aparatos genéricos por todos lados, que consiste en un aparato que emite una señal de Wi-Fi y entonces convierte en televisor inteligente aquellos que son LCD básicos, digamos. Deben tener ciertos televisores un puerto HDMI para y otro USB para conectar el aparatito. Claro. Damián, básicamente es la misma propuesta de aquel Odeón, pero llevada a otro nivel, o es la misma propuesta, porque también Odeón había anunciado que en algún momento iba a tener algunos contenidos pagos, digamos. Es básicamente la misma propuesta, lo que pasa es que lo de Odeón quedó en un proyecto y nunca se pudo materializar. En ese momento, cuando lo anunció Cristina Fernández de Kirchner, ella anunció 700 horas de producción, ahora ese número se ha cuadruplicado o quintuplicado entre la cantidad de películas y de series, documentales sobre historia del deporte, claro. Algunos de política argentina o de historia argentina, digamos. Ha crecido mucho. Y para datos que son del mes pasado, digamos, de principios de septiembre, había registrado alrededor de 622.000 usuarios y había, ya acá está el número preciso, 500 horas de series y más de 600 películas cargadas. Vamos, las que son básicamente el catálogo de películas, repito, son bien, ¿no?, muchas películas clásicas del cine argentino, algunas clásicas en el sentido más literal, películas de la década del 30, del 40, del 50, y otras que son más de la década del 70 y del 80, de esas que solo se podían ver si las pescabas en Volver, ¿no? Digamos, cuando claro. Se creó ese canal que de alguna manera se apropió de ese gigantesco archivo de ficciones argentinas que solo se podían ver ahí. Digamos, hay películas muy, o sea, interesantísimas, otras que para mí son totalmente desconocidas, y por ahí la parte más interesante para los que son más curiosos, esta área que es de directores nobles, ¿no?, que son tesis, óperas primas, que nunca han llegado a una sala comercial, que sí se han visto en festivales, ¿no?, como repito, como las salas del Inca, pero digamos que que pasan una vez y después es muy difícil que vuelvan a pasarse. Entonces, para los curiosos es interesante acceder a eso. No, me acuerdo además de que había unos contenidos de los que sería clásicos argentinos, digamos, que estaban muy buenos y que además uno antes no tenía dónde ir a buscarlos. Me imagino que, como en otros programas, el gobierno le ha lavado la cara a la presentación, al cartel, como se hizo en su momento con el espacio Inca, que ahora es el espacio cine.ar. Y el mismo nombre tiene en la claro. Página, digamos. Vos entras en la pestaña cine. En la página www.cine.ar. Y hay una pestaña en la que te suscribís y ya tenés el libre, con el mecanismo que expliqué antes, tenés el libre acceso a todos estos contenidos. De todos modos, la explicación más precisa para quienes son menos duchos en este tipo de menesteres va a estar subida a la página de www.radiocarmes.com con imágenes para que sea más sencillo acceder para quienes se les dificulta un poco todo este camino de llenar formularios online, verificar identidades y demás. Muy bien, perfecto. Entonces, una buena bandeja llena de lo que nos gusta a nosotros, de buen cine, de cine nacional, e incluso con algunos contenidos que habrá que aprontar unos pesos para poder disponer de ellos, como hacemos en cualquier otra plataforma donde tenemos acceso justamente a el entretenimiento en cualquiera de los formatos que prefiramos. Damián, sí, por ahora la parte paga es mínima, esperemos que no, digamos, que no crezca, que la parte paga no se coma la gratuita, ¿no?, como suele suceder. Definitivamente, como ha pasado también con otras áreas y con otras inquietudes que venían desde la gestión anterior y que, bueno, hay que ver si sobreviven o de qué manera se transforman. Damián, ¿elegiste alguna música? Un pequeño detalle, Juan. Sí, cómo no. Un detalle final es que en principio son solo producciones argentinas, pero en el proyecto está la idea de incorporar producciones tanto de cine como de series de otros rincones de Latinoamérica. Ahí está. Ahora solo hay productos argentinos, eventualmente se podrá acceder a un catálogo latinoamericano. Muy bien, y algunas coproducciones seguro que todavía se pueden ver, digo de las tradicionales, coproducciones españolas, argentinas, etcétera. Sí, claro. Damián, ¿te elegiste alguna musiquita para hoy? Sí, un clásico, no un clásico, pero sí un lugar común, que es la argentinidad al palo, que pese a Cordera, me parece que el tema y la idea está muy bien y hay que separar la obra del autor porque si no, casi no podemos ver nada. Si no, no dan ganas. Bueno, no dan ganas. Dale, nos quedamos con esa musiquita. Entonces, gracias, Damián, por tu participación en Radiocracia. Un abrazo, Juan, un abrazo a todos. Un abrazo, ahí estaba, continuará.